son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Dejó una cuantiosa obra poética, infinidad de páginas de prosa, muchos artículos periodísticos, incontables crónicas de sociales en el periódico Novedades de México y algunos de sus poemas convertidos en canciones en varios países. Fue una poetisa que tuvo una gran presencia a nivel continental. Ella nació en la ciudad de Mérida el 25 de agosto de 1889, hija de los señores Juan Ignacio Sansores Escalante y Laura Pren Cámara, y murió el 7 de enero de 1972. Y sobre Carlos Brito, Humberto Toscano, figura grande de nuestra literatura, dice: era un hombre tan fino de alma como de cuerpo. No recuerdo cómo eran sus ojos, pero sí su mirada, que a menudo parecía ausente, sumida en lontananzas que el hombre corriente jamás descubre. No fue un hombre corriente, Carlos Brito fue un hombre extraordinario y una mujer extraordinaria, Rosario Sansores. Y quiero invitar a los músicos que esta noche nos acompañaron, a Gaby Rodríguez, a Carlos Grijalva, a Consuelo Vargas de Los Reales, al trío Candilejas y a los juglares de México. Con todos ellos, esta sorpresa para ustedes. Buenas noches. Tibia tarde, me acaricia más todo. ¿Qué tal, amigos? La mejor forma de iniciar este día 4 de octubre en este homenaje que vamos a hacer durante todo un mes al pasillo ecuatoriano, tratando de rescatar nuestras raíces, nuestra identidad, nuestra música. ¿Y cómo decir? ¿Cómo no decir? Que toda música que nace del pueblo es popular. Así empezamos compartiendo en este sábado dedicado a todo lo que tiene que ver con nuestra música. ¿Qué fue, Bayro? Esta sí no te la podías perder. Sí, en verdad, loco, estaba trabajando, pedí un poquito de permiso allá. Un saludo y un abrazo grande a todos quienes están en el INAMI. Bueno, a todas las 3 personas que estamos ahí. Fin de semana pasamos solitos, pero bueno, un gran abrazo a Doña Moni y al Vladi. Y bueno, también un gran abrazo, un fuerte saludo a toda la gente que nos sigue a través de los 940M. Qué bueno poder estar en la compañía de ustedes y más hoy, como dice el Daniel. Es un sentido homenaje que nosotros vamos a hacerle al pasillo ecuatoriano y a la música nacional. Entonces, en verdad, no se podía faltar el día de hoy. Así es, también está el Terry. El Terry también se nos une después de un buen tiempito, pero está aquí. ¿Qué fue, Terry? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias por estar aquí todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sí, gracias a todos nuestros radioescuchas por estar acá semana a semana acompañándonos en la 940M. Hoy les traemos un gran tema como es el pasillo ecuatoriano, que va a ser todo este mes un homenaje que nosotros le damos de todo corazón y con toda la predisposición al pasillo ecuatoriano, un gran género del Ecuador que nos muestra bastantes cosas que nosotros no sabíamos y que las vamos a descubrir mediante este programa. Así es, también tenemos a la Nati, que se nos une. La semana pasada quedó comprometida, ya lo prometido es deuda, está aquí. Muchísimas gracias, Nati, por venir, y gracias también por lo que nos habías ofrecido la semana pasada y hoy se hace presente en nuestro estudio. Ha cumplido la Nati. Ha cumplido. Sí, buenas tardes a los radioescuchas. Un gusto nuevamente estar compartiendo aquí con ustedes. Como les decía, lo prometido es deuda de parte de Di Nati, Fábrica Textil, del señor Fabián Pérez y Diego Pérez. Les enviaron los regalitos. Tenemos un saco hermoso de hombre y un saco para una dama. Así que en este programa esperamos que las personas llamen, se comuniquen y den las respuestas. Así es. También, dime, Byron, dime. Los sacos se van hoy, ¿no? Los sacos se van hoy, aunque vamos a ver si es que le prolongamos más. ¿Qué dices, Daniel? Sí, le prolongamos más y al final del mes le sorteamos, o de una vez que se vayan hoy. El que venga y lo retire. Le cogimos a cargo. Le cogimos al cargo al Daniel. ¿Qué tal te fue de secretaria, Daniel, esta semana? Bien. ¿Sí produciste? Sí. Ya, chévere. Bueno, bueno, después vamos a ver si es que en interno lo decidimos, ¿les parece? Si es que le mandamos los premios hoy, o como vamos a hacer este homenaje a nuestra música, le esperamos todo el mes. Vamos a decidir eso en breves minutos, pero tenemos aquí dos invitados, una educadora y una persona que ha trabajado con jóvenes y trabaja con jóvenes, y ella nos va a dar desde el punto de vista, ya que ella vive más en esta realidad, la falta o la carencia que tenemos nosotros los jóvenes a nuestra música. Muchísimas gracias por venir. La semana pasada quedó la invitación abierta, esta semana tenemos nuevamente aquí la licenciada Rosa López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y agradeciendo la invitación. Y qué grato el recibir esta invitación de un tema muy nuestro como es el pasillo ecuatoriano, y a la vez muy orgullosa de ver que jóvenes estén interesados de tratar este género tan nuestro de corazón. Les felicito, jóvenes, porque han tomado la iniciativa de revivir y tener en vigencia nuestro género muy ecuatoriano como es el pasillo. Así es, también tenemos a una persona que el año pasado ya nos ayudó en esto del tema del pasillo, y hoy también viene a darnos una manito. Nosotros básicamente desconocemos muchísimas cosas de este gran género, pero aquí está el doctor Aníbal Suárez, quien en esta tarde nos va a ayudar y nos va aclarar muchísimas dudas que nosotros tenemos sobre el pasillo. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas y estoy presto para responder las preguntas que ustedes me formulen. Así es. ¿Qué fue, Bayro? ¿Qué tal? ¿Listo? Sí, loco. Con el cuchillo en la mano. Sí, con la vena abierta para escuchar esos pasillitos. ¡Qué bacán! Hemos esperado mucho tiempo para volver a celebrar este Día del Pasillo. Recordamos, bueno, que quienes hemos estado con el licenciado Washington Patarón, sabemos que ha hecho algunos tributos, ¿no? En temporadas anteriores, en otros programas, en radios colegas también, se ha podido hacer el tributo a la madre. Es lo que hacíamos, un concierto en vivo. Esta vez hemos cambiado y estamos haciendo hoy el Día del Pasillo. Y qué bueno en esta temporada poder hacerlo todo el mes. Todo el mes de este tributo, porque nos faltaría mucho tiempo y nos va a faltar demasiado tiempo para hablar de toda la majestuosidad de nuestra música. Así es, sabes, yo recibí una noticia, no sé si es que estoy en lo correcto, ya voy a confirmarla, pero me dijeron que el pasillo ecuatoriano había sido reconocido en el Salón de Bellas Artes de Viena como uno de los géneros y ¿cómo sería? Uno de los géneros importantes dentro de lo que es la música latinoamericana. No tengo el dato exacto, pero voy a tratar de corroborar esto en el transcurso de este tiempito. Pero quiero empezar esta parte diciendo que nosotros como jóvenes debemos rescatar nuestra música. Me dio muchísimo pesar en la institución donde yo trabajo. Hablaba justamente con los alumnos de esto del Día del Pasillo y muchos no saben que ni siquiera existía. Ah, que es algo bastante triste, ¿no? Porque tal vez lo han escuchado, pero no sabían que estaban escuchando, tal vez para mucha gente, incluso no solo para los alumnos, ¿no? Para mucha gente la música nacional es solo música nacional y no le dan la importancia que debe tener. Sabemos que es parte de nuestra cultura, que es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Que es lo importante para el desarrollo de un país. La cultura muestra lo que el pueblo quiere indicar. Entonces, por ese lado el pasillo es una muy buena, un buen medio para comunicar lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Y también sabemos que hay diferentes tipos de música nacional, porque en este tributo vamos a hacer al pasillo y a la música nacional, ¿no es así? Así es, pero ¿qué les parece si justamente empezamos y seguimos con algo más de nuestra linda música nacional, con nuestro lindo género del pasillo, y seguimos después conversando de esto? ¿Qué nos tienes preparado, Daniel? ¿Todo listo? El alma en los labios. Por si acaso nomás. Por eso yo te dije que vengas con el cuchillo en mano, ¿no ves? Todo objeto corto, sí, ¿no? De aquí si los radioescuchas me ven en la zona, no sé. No se extrañarán. Sí, ¿no? Bueno, vamos con el alma en los labios. Cuando de nuestro amor la llama apasionada amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando. Soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento ser todo lo que tu mano toca. Seré tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Bueno, después de escuchar esta hermosa versión de nuestro querido y bien, bien recordado Julio Jaramillo, transmitiendo este sentimiento hecho canción, porque son poemas hecho canción del famoso El alma en los labios, ¿no? De la época de los decapitados, de los paquetes decapitados, este guayaquileño Medardo Ángel Silva, ¿no? Que dice que él estaba enamorado de una chica que se iba a casar justamente con la persona a quien escribió el Guayaquil de mis amores. Y al recibir la negativa, escribe este poema y después de esto, pues, se cuelga y se quita él mismo la vida. Bastante joven. Sí, de hecho, el tiempo de los decapitados, todos son jóvenes, ¿no? Pero ese es un poquito de la historia de este famoso poeta y de este famoso poema que después Julio Jaramillo lo hizo pasillo. ¿Sabes? Justamente hablando del señor Julio Jaramillo, este día, esta fecha se tomó en base a él, ¿no? Sí, concretamente el primero de octubre se toma como el día del pasillo ecuatoriano, es por el natalicio de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo nace en Guayaquil el primero de octubre de 1935. Entonces, en honor a este gran exponente ecuatoriano de nuestro pasillo, que prácticamente fue el representante nacional en toda Latinoamérica, es por esa razón, por la fecha de su natalicio, se toma el primero de octubre como día del pasillo ecuatoriano, de acuerdo al decreto ejecutivo 1118 de 1993. El año en que yo nací. Así, ¿no? Entonces, como les decía, Julio Jaramillo estaría cumpliendo exactamente 79 años de edad, si es que en este entonces todavía estuviera vivo, ¿no? Pero a mí me parece algo muy anecdótico lo que hizo Julio Jaramillo, tener que ser, no pudo ser profeta en su propia tierra y tuvo que salir a emigrar a otros países y empezar él ahí su carrera y después de eso regresar acá y ahí convertirse, ya venir siendo la estrella que él era. Pero así, al igual que existen muchos otros artistas que han dedicado su vida a cantar este hermoso pasillo, y yo quisiera preguntarle al doctor Aníbal Suárez si recuerda o tiene en mente alguno de los artistas de renombre que hemos tenido que se han dedicado a esto del pasillo, a cantar el pasillo. ¿Algún? Perdón, discúlpame, un minutito antes de pasar a otro a otro intérprete. Hablando justamente de Julio Jaramillo, que recordamos, ¿no?, que el día de hoy se celebra por él, también que había sido una influencia en toda Latinoamérica, ¿no? Últimamente hay algo yo quisiera preguntarles, no sé qué piensen ustedes, igual los radioescuchas. Últimamente he escuchado bastante el decir que muchas personas le han perdido un poco de reconocimiento a Julio Jaramillo. El por qué es el siguiente. La gente pensaba que Julio Jaramillo escribía la música que él cantaba. Y no es así. Nosotros sabemos que es solo un intérprete. Es intérprete. Claro, no es un cantautor. Por ese lado, ¿qué creen ustedes? ¿Se le quita un poco el merecimiento por no escribir lo que él cantaba? ¿O será que es el reconocimiento tiene que seguir bastante grande por la influencia que él hizo? Bueno, yo considero de que de ninguna manera, porque ha habido grandes éxitos de intérpretes, ¿no? Y no necesariamente estos intérpretes han sido autores de las letras de Hermosísimos Pasillos. Es más, yo considero que la mayoría de intérpretes lo que han hecho es justamente interpretar poemas cuya autoría son de otros personajes. Y no por eso han desmerecido su trayectoria artística, ¿sí? Al contrario, le han dado a conocer, le han dado realce a ese poema haciéndole canción. Más haciendo un pasillo. Así es, sabemos que la trayectoria de Julio Jaramillo ha sido bastante extensa, bastante grande. Es una inquietud que yo les tenía, porque últimamente se ha puesto muy, muy de moda hablar de esto. A algunas personas les he escuchado decir que no, unos a favor de Julio Jaramillo, otros en contra. Sabemos que en la música popular es muy, muy común el caso de que solo sean intérpretes, no sean escritores de lo que cantan. Yo, en mi opinión personal, creo que sí hubiera sido bastante bueno que él mismo escriba lo que cantaba, que sea autor de las cosas que hacía, pero la trayectoria y la influencia que él dejó en la música de toda Latinoamérica e incluso de todo el mundo es un poco como para borrar eso, ¿no? Un poco nos hace olvidar de esta situación y nos hace concentrarnos en todo lo que Julio Jaramillo expresa en sus canciones, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de nosotros, más que reconocer la trayectoria, yo creo que reconocemos el hecho de que Julio Jaramillo fue uno de los intérpretes que, para mí personalmente, le puso más sentimiento a la interpretación de nuestra música. ¿Sabes? Es bastante interesante. Yo, en lo personal, incluso me parece que, yéndose a planos musicales, técnicos, ¿no? Me parece que el tono no me agradaría en otras canciones. Me parece que puede ser mejor el tono de Julio Jaramillo, pero en las canciones que hace le queda perfecto, y en la influencia que ha tenido queda bastante bueno. A lo que me refiero es que hay mejores voces, pero Julio Jaramillo ponía el sentimiento, y con la voz que él tenía hacía que los pasillos sean bastante grandes. No sé qué creen. De hecho, o sea, tú escuchas Julio Jaramillo y lo reconoces en cualquier lado. O sea, es su identidad, su voz es propia de él. O sea, no hay alguien que se le parezca. Por eso es que te atrae esa canción. O sea, estás pasando, suponte algo que nos pasó en México. Nosotros íbamos caminando con Dani y oímos una canción de Julio Jaramillo. Entonces te quedas ahí escuchando. O sea, wow, o sea, cómo se escucha fuera o en algún otro lado. Y la gente se para a escucharlo y sabe, es Julio Jaramillo. O sea, apenas lo escuchas, sabes quién es. Sí, y te trae a la memoria todas sus canciones, todos los recuerdos, esos poemas, sí, que te hacen añorar todas las historias que él cuenta en sus canciones. Sí, entonces, quiero antes de pasar a la pausa musical y también a la pausa ya comercial, como digo, siempre ya nos va a hacer, sí, ya se nos acabó la primera parte del programa. Como le decía hace un momentito, quería preguntarle al doctor Aníbal Suárez. Sí, disculpen la interrupción. Sí, no te preocupes. De hecho, casi sabes, como tú dijiste, hablar del pasillo es demorarnos todo el año. Vamos a hacer este tributo todo el mes, y se nos van a salir y nos van a seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo más y más preguntas, más y más dudas, más y más cosas que nosotros queremos saber, ¿no? Así es. Podríamos dejar de lado todos los otros temas y hacer solo un programa para el pasillo. Compartiendo pasillos podría llamarse. Sí, ¿no? Eso sí, como decía. Pero como decía al doctor, ¿algún otro intérprete de nuestra querida música, aparte de Julio Jaramillo, otro reconocido? Existen varios intérpretes destacados, como el dúo Benítez y Valencia, los hermanos Miño Naranjo, el trío Los Brillantes, los hermanos Villamar, las hermanas Mendoza Suasti, entre otros. En la actualidad, uno de los buenos exponentes también son los hermanos Núñez, que están incursionando dentro del género musical pasillo, con excelente calidad. Así es, ¿no? Cada vez va saliendo alguien que está queriendo rescatar nuestra música tradicional. Pero ¿qué les parece si es que seguimos rescatando nuestra tradición escuchando otro hermoso pasillo? Y después de ello vamos a una pausa

vida empieza y yo voy a por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol a planta que florará en sí. Bueno, veníamos escuchando esta canción, este otro pasillo en una versión tipo estudio que hizo este grupo ecuatoriano-argentino, ¿no es cierto? El grupo Quimera. Veníamos escuchando otro hermoso pasillo ecuatoriano. Él venía conversando ahorita con el Daniel y me dice que, ¿qué les parece si aquí tenemos dos sacos? Tenemos dos sacos, dos premios, el uno es un saco de varón, el otro es otro saco de mujer. ¿Qué les parece si a las personas o la persona que llame 10 minutos antes de que se termine el programa se lleve el primer saco? O que empiecen a llamar desde este momento. La primera persona que llame o llame hasta 10 minutos antes de que se termine el programa se va llevando el saco. Y que obviamente dé la respuesta correcta. Y claro que obviamente que dé la respuesta correcta a la pregunta que hicimos, ¿no es cierto? La pregunta entonces, era... La pregunta era... ¿Cuál fue o cuáles fueron el autor y compositor del pasillo El Aguacate? ¿Y en qué año fue creado? Repito, autor y compositor o autores y compositores de El Pasillo El Aguacate y el año en que fue creado. Así es, tienen que llamarnos. Pueden llamarnos, pero no, es necesario que nos llamen, es necesario que compartan con nosotros. Y lo hacen al número al 2229-66, repito, 2229-66, para que se lleven estos premios, ¿no? Y como digo siempre, porque es necesario compartir con nuestros radioescuchas. Así es. Justamente no vamos a decir el año o quién escribió tampoco, pero se han tejido muchas versiones alrededor de este pasillo. Hay versiones que van desde lo gracioso hasta lo serio, Pero, Terry, ¿tú has escuchado alguna de estas anécdotas al respecto del pasillo del aguacate? No darás la respuesta. Nada más. Yo creo que la pregunta que más he escuchado es ¿por qué se llama el aguacate? Uh-huh. Si en la canción en ningún lado aparece ni siquiera el aguacate, ni siquiera una fruta o alguna referencia de un aguacate. Es la primera pregunta que yo he escuchado en toda la larga historia, porque la mayoría de profesores que he tenido en escuelita de música me decían, ¿han escuchado el aguacate? Sí. ¿Por qué se llama aguacate? Algunos decían que era porque le había caído un aguacate al que estaba escribiendo mientras estaba escribiendo, otros que mientras estaba cantando le había pegado un aguacatazo a alguien por cantar mal, que a Julio Jaramillo en un concierto le habían regalado un aguacate. La cosa es que 2001 versiones que me enseñaron a mí y no sé cuál será cierta y cuál será verdad. Doctor, justamente usted nos puede ayudar para darnos la verdadera historia o el verdadero por qué este pasillo se llama el aguacate. Pero, ¿la respuesta? No. La ¿por qué se llama? Ah, ¿por qué se llama el aguacate? No. Ah, sí. Existen algunas versiones sobre la denominación de este gran pasillo, ¿no? Entonces, el doctor Suárez nos va a dar a conocer algunas de esas versiones, ¿sí? Que realmente nos dejan admiradas de cómo la creatividad del pueblo hace alrededor de un tema tan grandioso como es el pasillo titulado El Aguacate. Así es, tenemos que escuchar esa historia. El Aguacate es uno de los pasillos más escuchados en el ámbito nacional e internacional por su valor melódico, su título y el sabor tradicional contactados con las aspiraciones amorosas del pueblo que siente los secretos de la vida y del amor. Según Alejandro Pro, señala que César Guerrero puso el título en Cumbayá mientras tocaba el pasillo al piano, en compañía de sus amigos. De repente, una pepa de aguacate lanzada por uno de sus hijos cayó sobre el teclado, hecho que lo llevó a ponerle semejante nombre al pasillo. Otra versión ubica a la escena en el barrio quiteño de La Tola, cuando mientras escuchaban el pasillo, pasó un mercader de frutas y legumbres que anunciaba de voz en cuello aguacates para el almuerzo, hecho que habría servido para bautizar al pasillo. Una tercera historia cuenta que el célebre músico César Lat Viera invitó a la Tacunga a sus amigos músicos y poetas de Quito, entre ellos al compositor de El Pasillo del Aguacate, con los cuales festejó toda la noche. Al día siguiente de la farra, resolvieron trasladarse hasta Loreto, una localidad cercana a la Tacunga. Allí, sentados a la sombra de un árbol, entonaban el pasillo a coro. El autor pedía un título. Alguien hizo notar que el árbol que los cobijaba era un aguacate, por lo que el grupo, entre cháchara y cháchara, gritaba, ponle el aguacate. Así, con cualquiera de las anécdotas que hemos narrado, el pasillo de Guerrero quedaba eternizado como el aguacate. Así es, ¿no? Es bastante interesante la historia. Hay algunas versiones, sabemos. Hablar del pasillo ecuatoriano es hablar del pueblo ecuatoriano, es hablar de la cultura nuestra. Por ese lado, yo en lo personal, al escuchar una de las versiones del nombre de este pasillo tan hermoso, uno se llena de orgullo, ¿no? Porque es la manera en la que viven vivimos los quiteños, uno orgulloso de ser quiteño. Entonces, por ese lado, cuenta la historia que esto se da en Quito o en algún barrio de Quito. En el barrio de La Tola, exactamente. Así es, y por ese lado, y el aguacate es un nombre bastante bueno, ¿no? Yo siempre... Muy común, muy popular. Así es, bastante popular para el pueblo quiteño porque uno está pegándose un locrito, ¿no? Y si no es como aguacate, no está completo. No es locro, papas con cuero, todo con aguacate. Es la comida nuestra, ¿no? Al lado de la música nuestra, y entonces tenemos que hacerle un tributo. Así es. ¿Qué les parece si justamente que ahorita que estábamos hablando del pasillo del aguacate, El Daniel que está al otro lado nos pone o nos busca en su consola mágica, nos busca el pasillo del aguacate. En la versión ¿de quién será? En cualquier versión, hermano. Menos de las que tú ya sabes que no. Tengo pesares, David. ¿Tienes pesares? Pesares. Entonces pesares, vamos, esta canción queremos dedicarle al Byron y a la abuelita del Byron, que dice que nos está escuchando y que más que seguro en este momento está recordando aquellos años vividos y que nunca, nunca, nunca se borrarán de su mente. Así es, loco, un gran abrazo para mi abuelita Jenny Bravo, la amo mucho. Así es, vamos con pesares. ¿Qué me dejó tu amor? Que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Bueno, veníamos escuchando a los hermanos Villamarco en el pasillo que estaba dedicándole el Byron a la abuelita, el pesares. Saben, estábamos hablando hace un ratito del pasillo del aguacate y la Nati encontró en su libro, en su tablet, encontró una información que también habla otra de las versiones que tiene este pasillo. Sí, de hecho, el nombre nos llama mucho la atención porque no conecta con nada de la canción. Y como vemos, la mayoría de canciones tienen el título de lo que más se repite en la canción o de la frase más específica. Pero algo de lo que encontraba es que a la hija del autor le habían contado que habían salido un grupo de amigos a dar un paseo por el centro de la capital ecuatoriana, y estos llevaban a cuesta su guitarra, y cuando comenzaron a entonar el pasillo, que aún no tenía el nombre, vieron que al pasar en una tienda galantearon a una guambrita, y ella venía comiendo un aguacate, ¿sí? Le ofrendaron un piropo que a ella no le gustó, por lo tanto ella les lanzó la pepa del aguacate, y esta pepa fue la que cayó en el hombro de uno de los que cantaban, y desde ahí le pusieron el nombre del aguacate. Muchas versiones surgen alrededor de este tema, pero como les decía al inicio del programa, y lastimosamente yo tuve que esta semana hablar sobre este género en nuestro país. Y especialmente tuve que dialogarlo con los alumnos de la institución donde yo trabajo, y me decían que muchos de ellos desconocían lo que era esta fecha. Quiero preguntar esto, primero voy a ir por la parte más joven y después a la parte de la experiencia. Y Terry, quiero preguntarte, ¿qué crees que se debe esto de que los jóvenes hoy por hoy no, no saben lo que es nuestra música, no saben lo que es o no conocen lo que es el pasillo. Lo importante también sería que tu mensaje para que los jóvenes rescaten este género en sus gustos musicales. Bueno, pues desde mi opinión lo importante vendría siendo que ahorita en esos momentos el comercio y la música más se centra en los estilos adquiridos por otros países, viniendo a ser el rap, el reggaetón, la música pop. Todos esos géneros son adquiridos por otros países y son bastante mercantiles en todo el Ecuador. Hacen, basados en palabras fáciles de aprenderse, guiones repetidos y sonidos atrayentes, atraen a los jóvenes a ese estilo de música, dejando de lado la cultura que vendría siendo el pasillo ecuatoriano y todos los otros géneros musicales nativos del Ecuador. ¿Por qué en estos momentos se atrae? Primeramente vendría siendo por que en estos momentos los jóvenes casi han dejado de lado el pasillo ecuatoriano debido a los nuevos géneros. Y segundo vendría siendo por la presión que se tiene y por la copia de otros. Si una persona estadounidense viene escuchando la música estadounidense, rock, hip hop, todo ese tipo, los jóvenes de aquí copian para tratar de estar a la moda de los otros países avanzados. Ya. Pero si encuentras a una persona escuchando un pasillo ecuatoriano, casi nadie le copia, casi nadie le admira. Le dices, ¿qué está escuchando el pasillo ecuatoriano? Bueno, sigue escuchando. Pero si tú le preguntas, ¿qué está escuchando? Una canción de rock. Déjame escuchar. Sí, bacán, todito eso. Y es más atrayente. Por otro lado, se vendría siendo que el pasillo ecuatoriano se ha dejado de lado porque ya no se escucha como antes. O sea, tú ahorita prendes una radio y ¿qué es lo primero que escuchas? Reggaetón, más reggaetón, a veces algunas canciones tecnocumbieras, cumbia, pero ya no se escucha el pasillo ecuatoriano como se escuchaba en los tiempos antiguos. Por ejemplo, mi familia me cuenta que en esos tiempos lo que más escuchaba eran las canciones del Ecuador, porque no se tenía la influencia de los otros países, escuchaba más lo que es ecuatoriano y lo propio. En cambio ahora, de eso escuchas más y lo se pone a la moda más lo de otros países. Como ya mencioné, toditos esos ritmos se ponen de moda y dejan de lado el lo nacional, porque hay personas que sí escuchan, o sea, la mayoría de que yo conozco, mis compañeros, han escuchado alguna vez, pero no han mostrado interés porque no han tenido un motivo para mostrar interés. En cambio, a los otros ritmos le encuentran un motivo para buscar interés porque es tema de conversación, tema de que se tratan entre ellos, temas que se pueden discutir entre ellos. En cambio, el pasillo ecuatoriano se ha dejado de lado por que no se escucha todos los días, no se tiene la información, no es de interés para los jóvenes. Dice, para hacer que el pasillo ecuatoriano tiene que ser algo de interés, algo en que los jóvenes muestren y conozcan, principalmente que el pasillo ecuatoriano te puede presentar tantas cosas, tantos géneros, tantas emociones variadas en una sola canción, que tú no encontrarías en las otras canciones adquiridas por otros países. Ejemplo, el pasillo ecuatoriano del aguacate tiene cientos y cientos de tonos, de bajos, de altos, de mensajes que te transmiten, de cosas, y de muchos pasillos ecuatorianos te transmiten, algunos te transmiten algo trágico, otros algo alegre, otros un corazón roto, pero en cambio las otras tipos de canciones te transmiten una sola emoción, bueno, los que yo conozco, transmiten una sola emoción, es que después vayan a comenzar a llamar, pero ¿cómo que no? Ya. A los que yo conozco, por cierto, de mi propia opinión y de mi propio punto de vista. Ya, te transmiten una sola emoción, te transmiten un solo punto. Y hay otras canciones que sí. Por eso yo diría que no dejen de lado tampoco la moda, dejen de lado las otras canciones, que se pongan nacionalistas al 1000 por 1000, sino que para apreciarlo de afuera hay que primero conocer y apreciar lo nuestro. Ese es mi punto y mi mensaje. Así es. Bueno, escuchamos la parte joven del asunto. Ahora quisiera escuchar la parte de la experiencia. Licenciada, la misma pregunta. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros para poder tener o sentirnos orgullosos de esta música? Muy bien, Terry, la apreciación que tú nos acabas de indicar. ¿Y qué? El llamado a los jóvenes. Entonces, nuestro mayor potencial para difundir la música nacional, para conservar, para apreciarla, para ponerla en todo lo alto como se lo merece, son nuestros jóvenes, ¿sí? Y también la falta de difusión de autores que incursionen sobre este género. Lamentablemente, hoy en día, los autores, sean autores de letra y música, intérpretes, como que no se dan a conocer. a gran escala como sucedía hasta hace unos años atrás. Entonces, yo ya también haría ese llamado a los autores de letras, músicas, que exploten todas esas capacidades y además difundan nuestra linda música ecuatoriana. Nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho por conocer, como dije, y también lo que siempre nos falta es el tiempo. Ya hablé con el Daniel, pero dice que todavía no, que no ha sido suficiente con el premio que le traje la semana anterior. Sí. Entonces, como les dije, vamos a tratar este tema durante todo el mes. Me parece que es justo y necesario, porque nosotros como jóvenes tenemos la obligación de rescatar nuestras raíces, de rescatar nuestra música, y qué mejor hacerlo a través de una entidad en la cual nosotros estamos directamente inmersos en la cultura de nuestro país. ¿Qué dices, Bayro? ¿Estamos bien? Así es, loco. Es bastante necesario reconocer lo que nosotros somos, de darnos cuenta, mirarnos en un espejo y ver lo que estamos haciendo por la cultura. Qué bueno que tengamos la oportunidad de este año hacer todo el mes este tributo tan sentido, porque estamos en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos haciendo cultura nosotros, mostrando el pasillo, haciéndole un sentido homenaje. Qué bueno. ¿Sabes? Bien, en verdad el tiempo es bastante corto, ¿no? Y este programa se ha hecho más aún. Por mi lado, quisiera yo agradecer a todos quienes nos han escuchado el día de hoy, a todos quienes hacen música nacional, a todos quienes gustan de la música nacional también. Y enviar un gran saludo a mi casa, que las amo mucho. ¿Y qué más puedo decir? Esperando que la gente nos acompañe todo este mes en este tributo que va a ser compartiendo al Pasillo Nacional. Soy Byron Díaz y hasta un próximo programa. Así es, Terry, nos vemos el próximo sábado. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este su programa, esperándoles el próximo sábado que nos sintonicen igualmente a la misma hora por el mismo canal, por las 940 AM, y diciéndole a los jóvenes que también que escuchen lo nuestro, que sepan lo nuestro, que sepan que por qué es lo nuestro, que aprecien, que tampoco dejen de lado lo, como ya había dicho, que no dejen de lado lo, sus gustos, sus modas, pero que también sepan que lo que viene debajo de esto, lo que tiene el Ecuador para ofrecerles, lo que aún algunos no saben, y que concienticen y sepan de esto. Aquí se despide Ter Jiménez. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta tarde en este programa. Esperamos tenerla muy pronto por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente mi felicitación a ustedes jóvenes, que son el baluarte de toda la cultura, de toda la identidad ecuatoriana. Sigan con este tipo de programas que van a ayudar no solamente a los jóvenes, sino también nos van a ayudar a la gente adulta a seguir sintiendo lo nuestro. Porque primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Así es, doctor, un placer. Esperamos tenerlo también para que nos siga ayudando con este tema del pasillo, ya que usted conoce mucho de esto. Un gustazo enorme tenerlo aquí. Espero que acepte una próxima invitación y esté gustoso de participar con nosotros al respecto de este tema que vamos a tratar todo el mes. Ha sido un enorme placer haber compartido con ustedes estos micrófonos y estaremos prestos a la gentil invitación que ustedes me realicen. Nati, muchísimas gracias también por venir y muchísimas gracias a la empresa de tu papi por donarnos estos premios para la gente durante este mes. Muchísimas gracias también al señor Fabián Pérez y a la señora Angelita Jacome, los dueños de Dinati Textil. También al ingeniero Diego Pérez, que gracias a él, como decíamos la semana pasada, nos venía ofreciendo ya estos premios desde hace FU, y por no ponernos de acuerdo no lo logramos, pero ahora sí. Muchísimas gracias por venir y espero que también nos puedas acompañar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias igual a ustedes. Un saludo enorme a mi ñaño, su familia, a mis sobrinos, a mi papi y mi mami, que ahorita deben estar echándole paso. Y un gustazo igual por haber compartido nuevamente con ustedes. Se despide Natalie Pérez, gracias. Bueno, nos despedimos también. Quiero antes recordarles que durante todo este mes vamos a tratar el tema del pasillo. Y repito la pregunta, por si acaso, antes de despedirnos. ¿Quién fue o quiénes fueron autor y compositor de la letra y música, valga la redundancia, de nuestro querido y hermoso Pasillo del Aguacate? ¿Y en qué año? Lo repito, ¿quién o quiénes fueron los autores de letra y música del pasillo El Aguacate y en qué año. Justamente nos vamos a despedir con este pasillo. Nos vemos, Daniel. Vamos a poner un extractito para ver si es que terminamos este día de esta forma y nos vemos el próximo sábado. ¡Chau! Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.